Bien, pues a continuación hablaremos de etología, que es la rama de la psicología que estudia el comportamiento de los animales, tema que ya iniciábamos la pasada semana. Hicimos un repaso general. Hoy sabremos el porqué de ciertos comportamientos, por ejemplo, el por qué los perros son más agresivos unos que otros, por qué llegan incluso a morder a su propietario. Conoceremos el carácter según las razas y otros temas que les recomendamos. Estará con nosotros Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, en la Vía Romana, frente al Parque Reina Sofía. Muy buenos días, Joan, y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días, Maribel, y a todos los oyentes de Radio Exit. Bien, como decíamos, vamos a hablar del comportamiento de ciertos animales. Concretamente, vamos a hablar de los perros. Le tememos desde que somos niños a los perros, sobre todo a los que muerden, a los que gruñen, a los que incluso llegan a morder a los propietarios. ¿Por qué muerden los perros? ¿Por qué quizá unas razas más que otras? ¿A qué se debe? Sí, mira, vamos a ver. Es uno de los temas que tenemos más recurrentes aquí en la clínica, y es perros agresivos. Podemos englobar los perros agresivos en dos bloques importantes. Uno son perros de agresivos porque tienen algún problema orgánico, tienen alguna enfermedad que hace que sean más agresivos o sean agresivos. Estamos hablando, por ejemplo, un perro que tenga dolor, pero que tenga pues, un problema en la columna, que tenga un dolor en la cola, puede ser más agresivo. Si tú lo vas a tocar, él piense que le vas a provocar más dolor y ataque. Yeah. Un perro que tenga epilepsia, un perro que tenga pues un traumatismo craneal, un tumor craneal, un perro que tenga déficit sensoriales, es decir, un perro que tenga ceguera, un perro ya mayor, que tenga cataratas, por ejemplo, tú te puedes acercar, él no te ve, y de forma instintiva también muerden. Nuestro trabajo normalmente, cuando viene un perro que es agresivo, intentamos buscar que no tenga causas orgánicas, que no tenga alguna enfermedad que pueda provocarle que sea agresivo. Suelen ser entre un 10 y un 20% de los perros agresivos tienen pues una causa, alguna enfermedad. También la hidrocefalia, hay ciertas razas como el chihuahua, los yorkshires, que pueden tener un aumento de la presión en el cráneo, tienen líquido en el cráneo, y esto provoca que puedan morder normalmente incluso a los propios dueños. Son perros pues muy irascibles, que tú los vas a tocar y automáticamente te muerden. Al dueño, al hijo del dueño, al vecino, a todo el mundo. Y esto puede ser causa debido a la hidrocefalia. Enfermedades también víricas como el moquillo o incluso la rabia. Claro, cuando decimos que un perro rabioso muerde, no es que sea agresivo, es que el virus de la rabia hace que este perro muerda. Ya, que hayan tenido algún traumatismo, que hayan sido atropellados, que hayan sido maltratados y que luego hayan sido adoptados, el recuerdo les hace que sigan siendo agresivos, por muy bien que se les trate. Claro, sí, después ya hay otro tipo de agresividad que es por miedo, que estos perros sí que, por ejemplo, se han sido maltratados, o por una persona, o a veces nos dicen los clientes, mira, es que cuando ve a un señor con un bastón por la calle es que lo ataca. Pues sí, seguramente porque de pequeño recibió algún bastonazo y se acuerda, y cuando ven una persona pues con un bastón van a por él. Esto generalmente es una agresividad por miedo, ¿vale? Después existen las causas de agresividad que no son orgánicas, es decir, que ya es debido al comportamiento del perro. Y estas son la mayoría de los casos de agresividad. Entre un 70 y un 85% es una agresividad por dominancia o competitiva. ¿Qué significa? Normalmente la culpa es del propietario, esto es indudable, y es que el perro es muy dominante. Cuando era cachorro no ha recibido la educación que le tocaba, y entonces el perro domina totalmente la situación, tanto hacia los propietarios como hacia otras personas. ¿Como a otros perros, quizá? Incluso a otros perros. Esto es más una dominancia competitiva. Normalmente cuando es a otros perros, que puede ser pues por el alimento, también es muy frecuente un cliente que tenga dos perros, y una agresividad competitiva es cuando llega el propietario, los dos perros van hacia el propietario para saludarlo, y uno compite con el otro para que a ver quién es que el dueño tocará primero, y entonces se muerden y muchas veces tienen peleas. Esto es una agresividad muy típica, competitiva entre dos perros para ver quién primero se acerca al dueño para que lo toque. Son casos muy concretos. Sí que es verdad que el 70% de casos de agresividad por dominancia suele ser en machos. Los machos son mucho más dominantes que las hembras. Y sí que es verdad que muchos de estos casos de los que muerden son niños. Son niños porque los niños son unos seres pequeñitos que hacen mucho ruido, que se mueven, que chillan. Sí. Y normalmente los perros no ven a los niños como personas pequeñas. Los niños, ellos consideran una especie aparte, un bichito que se mueve, que corre, que molesta. Y entonces muchas veces es el objeto de agresividad y claramente atacan a los niños, pero debido a este componente que tienen. Has hablado de algunas razas. ¿Son algunas razas más, digamos, más se dan con más frecuencia en algunas razas que en otras el que sean más propensos a morder que otras? Sí, mira, por ejemplo, he sacado pues un pequeño listado, y aunque pueda parecer extraño, los perros que tienen más tendencia a morder son los chihuahuas. Los chihuahuas, fíjate con lo pequeñitos que son, ¿no? El chihuahua es el perro que estadísticamente muerde más. El chihuahua, después hay el Westie, el West Highland White Terrier. Sí. El tercero es el Rottweiler, el primero Rottweiler. El cuarto es el Fox Terrier. Fíjate que muchos de ellos son perros pequeños, otros son el husky siberiano, el afgano, el chow chow, el sharpei, pero realmente el que se lleva el número uno es el chihuahua. Lo que te demuestra que realmente tiene mucho genio. Y se piensa que la hidrocefalia, estos cráneos que tienen tan grandes tienen en parte el origen de su de que sean así agresivos. La gente quiere un chihuahua que con una estética, con un cabezón grande, pero realmente estamos realmente creando una raza que solo puede dar muchos problemas. Ya. ¿Y qué podemos hacer cuando son pequeños? Podemos incluso tratar en sucesivos programas tratar cómo debemos comportarnos ante un cachorro para evitar esos temas. Pero ya que tenemos un perro que muerde, un perro que se comporta así, ¿cuál es la actitud que debemos adoptar cuando se enzarzan, por ejemplo, dos o tres perros a la hora de comer o a la hora de acariciarlos? ¿Qué podemos hacer? Mira, normalmente sí que es importantísimo a la hora de intentar solucionar los problemas es la edad del perro. Está claro que un perro de menos de 6 o 7 meses que sea agresivo es fácilmente reeducable para quitar esta agresividad. Si es un perro que ya tiene 4 o 5 años, es un mundo aparte, y la verdad que las posibilidades de fracaso son altísimas, porque es un perro que ya tiene su carácter. Y es muy difícil controlarlo. Sí que es verdad que si son machos, que la mayoría lo son, como hemos comentado, la primera opción es la castración cuando son perros adultos. Si es un perro dominante, que es la mayoría de los casos, tenemos que cambiar pues esta dominancia. Hay que acudir pues a gente especializada, a educadores caninos, etólogos veterinarios, que los cuales puedan ayudar a cambiar pues las pautas de conducta de este perro. Pero si ya es un perro de una cierta edad, muchas veces es prácticamente, si no imposible, es muy difícil. Por lo menos sí que normalmente tiene que cambiar de dueño, porque este perro ya es que a este dueño que ataca difícilmente va a poder corregir su comportamiento. Sí que es verdad que a veces con otra persona que tenga un carácter más fuerte y dominante pueda realmente controlarlo, pero esa persona que ya, ese dueño primero, que ya hizo la equivocación de que el día que era pequeño, pues el perro un día te enseñó los dientes, un día que dabas de comer te mordió y ese día el perro no recibe un castigo, tampoco hace falta que sea un castigo físico, pero sí necesita un castigo. Si ese día ese perro no es castigado, normalmente pues uno tendrá problemas. Ya. ¿Cómo debemos castigar un perro que se comporte así? Normalmente el tono de voz es importantísimo. No hablamos de dar ninguna paliza, pero sí el tono de voz. Cuando el perro te enseña los dientes y tú le chillas, te plantas delante de él, normalmente el perro ya en ese momento se da cuenta de que dice, uy, este dueño tiene carácter. Y entonces normalmente no tiene por qué ir a más. Uh-huh. Otra posibilidad es coger el perro cuando hace algo mal y, por ejemplo, dejarlo pues en la terraza, en el balcón, dejarlo atado, si algo que realmente no le guste, dejarlo allí unas horas para que se dé cuenta de que realmente ha hecho algo malo. Nosotros nos suele ocurrir a veces, nos viene un cliente, no, es que estaba durmiendo y sin querer lo he pisado y me ha mordido, pero es culpa mía. Digo, no, a ver, el perro nunca tiene que morder al propietario. Uh-huh. Es que no es que sea culpa tuya ni no, es que no tiene que morder, porque si te muerde, este perro está creando pues una dominancia sobre ti y a la larga pues te morderá por cualquier motivo. Yeah. Como tú dices, por ejemplo, si el dueño un día llega a casa y hay dos de sus perros peleándose, muchas veces lo peor es intentar meterse en medio de la pelea. Yeah. Porque normalmente el que se mete recibe mordeduras, esto es indudable. Uh-huh. En ese momento los perros están totalmente ciegos de rabia, están mordiendo y si ven un brazo o una mano también la morderán. Entonces, aunque pueda parecer, es mejor tirarles agua con la manguera, por ejemplo, o chillarles, pero nuestro consejo es nunca meterse en medio de la pelea del perro. Nunca intervenir. Porque normalmente la persona que interviene suele salir perjudicada. Uh-huh. Ya. Sí. Bien, bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, se nos ha pasado el tiempo corriendo, pero si te parece podemos insistir en el comportamiento y sí. cómo debemos enfrentarnos a estas situaciones y más que nada saber cómo debemos comportarnos cuando son cachorros y cuando es la época de aprendizaje, cómo comportarnos y cómo hacerles obedecer y hacer, por ejemplo, cuando se hacen pipí en un lugar que no deben, cómo acostumbrarlos a hacer sus necesidades en un sitio idóneo cuando son cachorros. Vale. Ok, pues si quieres ya la semana que viene pues seguiremos comentando y hablaremos de otro tipo de agresividad, que es por miedo, territorial. Uh-huh. Una agresividad maternal y también intrasexual, cuando normalmente los perros están en celo, son más agresivos. Ajá. Esto si quieres ya la semana que viene, pues lo hablamos. Vale, de acuerdo. Pues muy bien, Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira en la Vía Romana número 1, frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias, feliz semana y hasta el próximo lunes. Venga, pues hasta el próximo lunes, Maribel. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.